tu casa te esperan para cenar. Regresa, date prisa y vístete por favor. No me pidas otra vez, comprende mi situación, mi querida colegiala.